se pegan como mancha en la pared, y muchos cristianos caen como peces en la red. Déjame que yo te cuente, luego te examinarás. Tienes un hábito malo, ya no lo practiques más. ¿De qué sirve ir al culto y llegar a platicar? Y cuando empieza el mensaje, comienzan a cabecear. Compran muchas golosinas y al culto ir a masticar. Son cosas que el diablo pone en los que caminan mal. Siempre tarde, temprano se quieren ir, viendo el tiempo a cada instante para poderse salir. Y si los niños molestan, la culpa es de los papás, porque ellos no le han instruido en la ley de Dios jamás. Y si de ofrenda se trata, la ofrenda pequeña dan, se visten para exhibir y no quieren saludar. ¿De qué sirve ir al culto y llegar a platicar? Y cuando empieza el mensaje, comienzan a cabecear. Compran muchas golosinas y al culto ir a masticar. Son cosas que el diablo pone en los que caminan mal.